proceden con los mismos métodos, seguir acaparando más tierra, más desmonte. Ya tienen desde el año 2009-2010 funcionando las plantas de bioetanol, o sea, el alcohol de la caña de azúcar, y juntos han desarrollado la caña de azúcar transgénica, a lo cual en diciembre se ha sumado con una medida que ha dictado el gobierno nacional, el crecimiento de la cuota de 5% a un 10% de mezclas de las naftas con estos biocombustibles, en la cual entra el biodiesel de soja. Sabemos que hace 2 o 3 semanas la presidenta inauguró la planta de procesamiento de soja más grande del mundo en la provincia de Santa Fe, que está destinada justamente a la producción del biodiesel o biocombustible de soja, ¿no? O sea, es disponer cada vez de mayor cantidad de tierras para la producción de estos mal llamados biocombustibles y menos para la diversidad de producción agroalimentaria y la destrucción justamente de muchas de las producciones regionales y cooperativas campesinas, de territorios indígenas. Así que esa es la lucha, digamos, que se sigue librando actualmente con esta cara del saqueo, ¿no?